¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Es una alegría nuevamente estar aquí a través de este video para compartir la escuela sabática de esta semana. Sé que muchos estuvieron esperando la lección estas semanas que pasó. Agradezco por los mensajes, agradezco por las llamadas que he recibido de diferentes partes de acá, de Perú, de Sudamérica, de otras partes del mundo. Un poco preocupados por los resúmenes que no aparecían. Bueno, estamos acá de vuelta y si no aparecí es porque justamente estuvimos en una semana de evangelismo aquí en Perú. Entonces eso imposibilitó que pudiera estar grabando. Así que discúlpenme allí por no estar presente esas semanas. Pero ahora estamos de regreso juntos para continuar nuestro estudio de la lección. Yo quiero mandar un saludo especial a Eva Ayala, que nos escucha, que nos ve desde California. Y juntamente a ella, con su esposo y con las personas que trabajan allí en el hospital. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por esa llamada tan linda que hicieron. Y a las personas que me llamaron para orar juntos. También muy agradecido a todos. Quizá no hemos podido responder los mensajes de todos ustedes, pero tengan por certeza que he podido leer todos sus mensajes. Así que gracias a Dios porque estamos de vuelta. Y vamos a iniciar con una nueva lección. Lección número 7 de la escuela sabática. El título es Compartir la Palabra. Y aquí empezamos. Bien, la lección de esta semana nos ha dejado grandes cosas. Personalmente he disfrutado mucho de los beneficios de la palabra y me gustó mucho la parte donde a la Biblia, y eso es en el día domingo nada más, ¿no?, los símbolos de la palabra de Dios, que lo vamos a analizar también en este video. Pero amigos, la palabra de Dios creo que es viva y eficaz, lo dice la misma Biblia. Creo que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para transformar tu vida, para cambiar tu carácter, para llevarte y quitar esa depresión, quitar esa angustia, quizás quitar esas necesidades que quizá hoy tienes en tu vida. La palabra de Dios es eficaz, pero no existe palabra de Dios viva en mi vida si es que yo no la aplico, ¿verdad? Tú sabes que siempre te he dicho que la palabra de Dios no está para informarte, la palabra de Dios está principalmente para transformarte. Y eso es lo que la lección de esta semana tiene que llevarnos, a encontrar una transformación en Cristo Jesús a través de su palabra. Vamos a analizar la lección en tres partes, como siempre de costumbre. Y pues la primera parte tiene que ver con el poder de la palabra. Segunda parte, vamos a ver los beneficios de la palabra. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo aplicar la palabra. Así que vamos a empezar con la primera parte. La palabra de Dios tiene poder, no tenemos que dudar de eso. Y para empezar con esta parte, vamos a ir a la Biblia, a Génesis capítulo 1, versículo número 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es un texto muy conocido. Creo que todos lo sabemos de memoria. Pero si hay algo que nos llama mucho la atención es esta palabra, que si quieres subráyalo allí en tu Biblia, que es la palabra crear. En el hebreo existen dos palabras para decir crear. Una es asá y otra es bará. ¿Cuál es la diferencia? Que asá tiene que ver con crear algo de algo ya creado. Por ejemplo, yo estoy sentado ahora en una silla de madera. La pregunta es, ¿de dónde se hace la madera? De un árbol. Entonces la silla es una creación asá, porque está creado de algo ya creado. Pero el único en el universo que tiene el poder para ser bará en el mundo es Cristo Jesús, es Dios. En el principio creó, en el principio Dios hizo bará y mandó a que existieran las cosas. Él no creó una silla, él creó el árbol. ¿Me dejó entender? Él no creó algo que nosotros hoy tenemos en mano. Él creó los cielos, él creó la tierra. Él creó las estrellas, creó el sol. Creó la luna, creó los animales y nos creó a nosotros. O sea, estamos hablando de un Dios que hace vará. Porque su palabra, porque lo que él dice, tiene poder. Y cuando David escribe en Salmos 51:10, que es un texto muy conocido, y dice, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. ¿Sabes qué palabra está utilizando allí David? David utiliza Bará, porque sabe que el único que puede transformar la vida de él, luego de haber asesinado, luego de haber cometido adulterio, luego de haber cometido algún pecado, sabía que el único que puede hacer Bará, crear de la nada, hacer un nuevo corazón en él, era Dios. Y ese es el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene un poder increíble, queridos amigos. Estamos frente a un libro maravilloso. Y este libro maravilloso contiene la boca de Dios escrita. Por eso hay poder acá. Por eso cuando tú lees un texto bíblico te puedes estremecer. Puedes llorar. Te hace reflexionar. Te lleva a arrepentirte. Porque es palabra con poder. Y pues la lección en el día domingo nos ha enseñado también que hay símbolos de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia es comparado a una lámpara. ¿Por qué? ¿Cuándo alumbra una lámpara? ¿Alumbra de día o alumbra de noche? Alumbra de noche porque hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad no se puede avanzar. Los que hemos tenido la oportunidad de caminar por las noches en campos abiertos, solamente con la luz de las estrellas, con la luz de la luna, sabemos lo difícil que es caminar si no tenemos una linterna, si no tenemos una lámpara. Pues bueno, lo que hace la Biblia en nuestra vida es ser una luz. Una luz que te puede guiar, una luz que puede romper esa oscuridad de tu vida, una luz que puede quitar esas tinieblas que hoy no te permiten ver con certeza el camino por donde tienes que andar. Pues bueno, la palabra de Dios es lámpara para tu vida. Es una luz en tu caminar, ¿ok? Te vas a dejar de tropezar en la vida. Te vas a dejar de golpear en la vida cuando empieces a ver a la Biblia como una lámpara. Porque tú, mientras tu vida esté lejos de la palabra de Dios, no esperes luz en tu vida. Porque Cristo es la luz del mundo. Y si quieres luz en tu vida, necesitas a Cristo. Y si quieres a Cristo, necesitas de la Biblia. Porque esta es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, la primera imagen que nos enseña la lección en el día domingo es la de una lámpara. Luego tenemos la imagen del fuego. ¡Qué lindo!, ¿no? Que la Biblia se compare con el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué pasó con el fuego? Bueno, porque justamente el fuego tiene el poder de consumir las cosas, de acabar con algo. Pues bueno, la Biblia es como el fuego, porque tiene el poder para consumir tu vida de pecado. Porque la Biblia tiene el poder para consumir esos malos hábitos que hay en tu vida, para consumir esas adicciones que quizá hoy vives luchando. La palabra de Dios es viva, es fuego, porque puede eliminar esa escoria de tu vida y al mismo tiempo puede nacer en tu corazón esa llama de fuego. Esa paz en tu corazón, esa esperanza en tu vida. ¿Quién tiene el poder? Solamente la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, la Biblia nos presenta en Salmos como una lámpara, en Jeremías 23 nos presenta como fuego, pero también nos presenta como un martillo. ¿Por qué? Porque el martillo tiene el poder de romper las cosas, ¿verdad? También tiene el poder de arreglar las cosas, sin ninguna duda. Pero principalmente, tú quieres romper algo, busca un martillo y vas a romper lo que quieras. Pues bueno, la palabra de Dios tiene el poder de romper corazones duros. Mira, quizá hablo para alguien. Yo esta semana estuve conversando con una señora, una hermana de iglesia, y ella me dijo en su sinceridad: pastor, mi esposo ahora es de la iglesia. Me ha costado, me dijo así, me ha costado 26 años de oración. 26 años de oración me costó mi esposo. Y me gustó esa frase que me dijo: me costó oración. Mira, no dejes de orar por alguien a quien tú amas. No dejes de orar por alguien que quizá hoy no está más en la iglesia. De repente es un hijo que se fue de la iglesia, un esposo que tiene el corazón duro, que se burla de ti cuando vas a la iglesia. O ese jefe que se burla porque tú pediste permiso en sábado para ir a la iglesia. Mira, no dejes de orar por ellos. Porque si hay una palabra que tiene el poder para romper, para quebrar los corazones más duros, que tú puedas creer que existen y que no se puede, pues bueno, la palabra de Dios lo puede hacer. Tenga esperanza, confíe en Dios, cree que Él es todopoderoso. ¿Está bien? Bueno, la siguiente imagen que nos presenta la lección en Lucas capítulo 8 es la de una semilla. Una semilla es sinónimo de vida. Porque está empezando a nacer, porque se espera mucho de esa semilla con el tiempo. Y pues mira, la palabra de Dios es una semilla, Quizá tú no veas ahora, o quizá te sientas chasqueado, chasqueada, porque de repente me dices, pastor, ya intenté todo, ya di estudios bíblicos, ya compartí el mensaje, pero pastor, nadie se entregó a Cristo de mi familia. No digas eso, no digas eso, porque tú has sembrado la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una semilla. ¿Qué significa eso, pastor? Ah, que esa palabra, esa semilla que tú has sembrado en el corazón de tu familia, en el corazón del esposo, en el corazón de los hijos, es una semilla que con el tiempo va a dar frutos. Así que, tranquilo, espera confiado. Y como me dijo esta hermana, pastor, me costó 26 años de oración. Pues yo no sé cuánto tiempo te costará a ti. De repente te costará un poco menos, te costará un poco más. Pero si tú hablaste de la palabra, tú sembraste una semilla. Y esa semilla, sin lugar a dudas, dará su fruto. Porque es una semilla que da vida y la palabra de Dios es una palabra viva. Claro, ¿quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Recuerden que nuestro trabajo no es el de convencer a las personas. Tú no le tienes que quitar el trabajo al Espíritu Santo. El que guía toda verdad y el que convence de pecado no eres tú. No soy yo como pastor. ¿La función de quién es? Es del Espíritu Santo. Así que tú haz tu parte, tú comparte el mensaje con la palabra, pero deja que el Espíritu Santo lo convenza o la convenza de pecado a esa persona, ¿te parece? Y la última imagen que nos presenta es la imagen del pan. ¡Wow! ¿Quién no come pan por las mañanas? Creo que es parte de un plato de todos nuestros hogares o de la mayoría de los que ven este video, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el pan es indispensable, porque quizá es lo más cómodo para comprar. Y es lo más rico, ¿verdad? ¿Sabes? La Biblia es como una palabra, es como un pan. Porque es un alimento para nosotros, es un alimento indispensable. Nosotros no podemos vivir sin la palabra. Nosotros no podemos dejar un día de escuchar la voz de Dios en su palabra. Mira, tú hablas con Dios por la oración, ¿ok? Y Él te responde por su palabra. No podemos vivir sin la palabra. Tenemos que estar constantemente buscando, reflexionando, instruyéndonos, capacitándonos, dándonos cuenta de nuestra vida a través de la palabra. Porque la palabra, dijo Jesús en aquella primera tentación, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios que sale, bueno, de la palabra que sale de la boca de Dios. Bien, entonces ya hemos entendido que hay poder en la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, querido amigo, querida amiga, tú vas a experimentar grandes beneficios, grandes bendiciones. La lección de esta semana nos menciona algunas. Yo apunté 4 de ellas. Si tú tienes alguna bendición más, déjalo ahí en los comentarios, pero yo quiero hablarte un poquito de estas 4. La primera bendición que tú recibes al leer la Biblia es la protección de Dios. Claro, porque cuando tú entiendes que hay un Dios celoso, un Dios amante, un Dios protector, no tienes de qué temer. Tienes la protección de Dios. Tienes la confianza de que Dios cuida de ti donde quiera que vayas. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo vas a confiar plenamente en eso? ¿Cuándo leas la Biblia? Si no lees la Biblia, no esperes sentir confianza en tu vida. Si no lees la Biblia, no esperes quitar esa angustia que hoy tienes allí cada noche antes de dormir. Es más, quizás no puedes ni siquiera dormir por las noches por las preocupaciones que tienes. Pues bueno, la palabra de Dios nos guarda del mal. Pero no solamente nos guarda del mal, sino que Hechos 20, versículo 32, nos dice que la palabra de Dios nos santifica. ¡Qué lindo! Exacto, porque nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, nosotros empezamos un nuevo caminar, ¿verdad? Ese caminar está marcado por la guía del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos santifica, o el Espíritu Santo hace el proceso de santificación en nuestra vida cuando pasemos tiempo leyendo la Biblia. Porque yo en la Biblia encuentro a Cristo, porque yo en la Biblia conozco quién fue Cristo. Entonces, si yo quiero imitar a Cristo, si yo quiero imitar a Dios, necesito ir a la palabra de Dios. No puedo imitar a Cristo solamente con las ideas, con los sermones que la gente me predica. No puedo imitar a Cristo solamente con este video que hoy puedes estar viendo. No, tú necesitas ir a la verdadera palabra de Dios para encontrar allí a Cristo y permitir que el Espíritu Santo te santifique. Me dejo entender. Algo más, un proceso más que hace la palabra de Dios está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, que nos dice justamente que nos hace sabios y nos da la salvación. Claro, no es que leer la Biblia ya te permite entrar al cielo, no, sino que al leer la Biblia, al comprenderla y sobre todo al practicarla, tú sin lugar a dudas vas a tener un lugar en el cielo. Porque cuando practiques la Biblia vas a ser como Cristo. No me refiero con su divinidad, pero sí con su carácter. Y ese es otro beneficio, otra bendición que nos da la palabra de Dios, que está allí en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a leer qué nos dice ese texto bíblico. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Esto es lo más maravilloso. Yo aún veo personas que dudan que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar su carácter. Y al mismo tiempo me da mucha tristeza ver hermanos de iglesia. Y te lo digo de corazón, si es que tú me estás viendo en este día. Me da mucha tristeza ver hermanos, líderes o no líderes, que tienen ya en una iglesia 10, 20, 30 años y que su carácter no cambia. Me da tristeza porque es un claro reflejo que Dios no es un Dios de tu vida, no es el Dios de tu vida. Me da tristeza porque entiendo que tú no tienes como prioridad a Dios. Y alguien puede decir, pastor, pero yo tengo prioridad a Dios, yo leo la Biblia. Es que no se trata de leer la Biblia, mi hermano, se trata de vivirla. Se trata de practicarla, se trata de permitir que el Espíritu Santo ejerza el cambio que yo necesito. Yo, si tengo 20 años en una iglesia y mi carácter es igual o peor que cuando conocí a Cristo, es porque no entendí la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que cuando yo estoy al lado de Cristo, yo tengo su carácter. Juan cambió su carácter porque estaba con Cristo. Pedro cambió su carácter porque estaba con Cristo. Andrés cambió su carácter porque estaba con Cristo. Pablo cambió su vida porque, aunque no fue un discípulo de Jesús, estuvo con Cristo. Tú vas a cambiar tu vida, tú vas a cambiar tu carácter cuando camines con Cristo. Eso es lo maravilloso, mi hermano. Hay una cita de Elena de White que nos deja en el día martes, que me gustaría leerlo con ustedes, que está allí en Conflicto de los Siglos, página 611, que nos dice así: es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que lleguemos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Acá hay tres palabras que tienen que quedar en nuestra mente de esta segunda parte de la lección: contemplación, ocupación y costumbres. Vuelvo a repetirte: contemplación, ocupación y costumbres. ¿Qué costumbres tienes? ¿Cuáles son tus ocupaciones? ¿Qué miras? ¿Qué haces? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? ¿Qué actitudes tienes? Porque eso que tú tienes es lo que hay en tu vida. Mira, tú me puedes decir que eres buen cristiano porque vas a una iglesia, porque das diezmos, porque eres pastor, porque eres líder, eres anciano, MIPES, directora de niños. Amigo, necesitamos aprender a tener un carácter como el de Cristo. Eso es indispensable. Por eso dice que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La pregunta es, y respóndeme, ¿a quién tengo que contemplar yo? A Cristo Jesús. ¿Qué temas tienen que ser las de mi vida en el día a día? La temática de espiritual. Yo puedo trabajar, puedo estar en casa, puedo estar en la universidad, puedo estar en el colegio, donde quiera. Pero yo no puedo apartarme de esa contemplación de Cristo. Porque es a través de la contemplación que yo crezco en la vida, que yo cambio mi carácter, que yo perfecciono mi vida. Y contemplación no se trata de tomar un pasaje de la Biblia y leerlo así de rápido porque me levanté tarde y tengo que ir al trabajo. No. La contemplación se trata de orar, de examinar tu vida, de examinar la palabra de Dios, de pensar en Cristo Jesús y lo que hizo por ti, y de tomar una decisión de cambio. Eso es el mayor beneficio. Y claro, la salvación, sin lugar a duda. Pero la salvación es un resultado de que mi carácter sea como el de Cristo Jesús. Porque solo aquellos que tienen el carácter de Cristo Jesús van al cielo. En el cielo no va a haber odio. En el cielo no va a haber envidia, mi amigo. En el cielo no va a haber críticas. No vas a criticar a nadie más porque usó falda alta, falda baja, uñas pintadas o no, maquillaje o no. En el cielo no va a haber eso. En el cielo no va a haber envidia con ese amigo, ese hermano de iglesia que te quitó el puesto de liderazgo en la iglesia. En el cielo no va a haber rencor, amigo, amiga. Necesitamos, por favor, ocuparnos de las cosas principales. Y las cosas principales son nuestra salvación. Ocúpate de tu salvación, dice la palabra de Dios. Entonces, necesito, antes de buscar y ver el error de alguien, ver mis errores. Yo no tengo tiempo para ver errores de otros mientras yo tenga errores propios. ¿Me dejo entender? Necesito cambiar mi vida. Hay muchas formas de aplicar la palabra de Dios. Pero la lección nos deja dos cosas. Número uno, se aplica a través de tu muestra de confianza a Dios. Y en segundo lugar, se aplica compartiéndola a otras personas. Mira, algo está pasando. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Que no confiamos en Dios. No creemos en Él. Y hay que ser sinceros. Porque tú puedes tener angustias en tu corazón. Yo no puedo criticar eso ni negar, porque yo también tengo angustias en mi corazón, tengo tristezas en mi corazón. Pero cuando yo oro y lo coloco en las manos de Dios, en mi vida hay paz. En mi vida hay tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque confié realmente en el Señor. Porque lo dejé en sus manos. Y porque sé que la voluntad de Él siempre va a ser lo mejor. Por más que mi voluntad sea buena, pero quizás no es la de Dios, yo confío en Él. Porque Hebreos, y esto la lección nos enseña, sin fe no podemos agradar a Dios. Tú no puedes acercarte a Dios sin confianza. Y quizás ese sea uno de los motivos por el cual Dios no responde a tu oración. Porque no muestras una confianza absoluta. Y quédate con esta palabra, absoluta. La confianza a Dios no se le da cuando tenemos o no tenemos problemas. La confianza en Dios se ve realmente cuando tú atraviesas una dificultad muy grande y allí dejas todo en las manos del Señor. Allí tú muestras tu confianza. ¿Y sabes qué? A veces leemos pasajes de la Biblia, predicamos, hacemos sermones, cantamos, hablamos a los niños sobre la confianza en Dios, pero en nuestra vida, oye, no hay confianza. No estamos realmente confiando en Dios. Y andamos preocupados, desanimados, cargados, estresados. No estamos confiando en Dios, mi amigo. Confiar en Dios significa quizá no librarse de esa angustia, pero no sentirla, eso sí. Sentir tranquilidad. Sentir la paz de saber que Dios está al comando de eso. Tenemos que practicar la confianza en Dios, mi amigo. Pero para practicar la confianza en Dios necesito conocer al Dios de la confianza. ¿Cómo yo puedo saber que Dios puede restituir mi hogar? ¿Cómo puedo saber que Dios puede darme un trabajo libre de sábado? ¿Cómo puedo saber que Dios realmente me está guiando en la universidad a pesar que perdí cursos por sábado? ¿Cómo sé que realmente Dios va a hacer un milagro de sanidad en mi vida? ¿Por qué tengo que conocer a ese Dios de sanidad? A ese Jesús que resucitó muertos, ese Jesús que levantó paralíticos, que dio vista a los ciegos, que restauró hogares, que quitó enfermedades. Ese Jesús tiene que ser mi Jesús, pero no tiene que ser mi Jesús porque yo te lo digo ahora. Tiene que ser tu Jesús porque lo encontraste tú en la Biblia. Hermanos, amigos, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos entender que el mensaje no es de un pastor, no es de un líder de tu iglesia. El mensaje que tú necesitas es de la Biblia. Por eso yo siempre voy a decirles, si alguien vino acá a este video porque no estudió la lección en la semana, está cerrado. Y Dios me va a pedir cuentas a mí por eso seguramente. Yo no quiero que este video reemplace tu estudio de la semana. Yo no quiero que este video sea tu matutina por las mañanas. Yo no quiero que este video sea tu culto personal. No, tú necesitas tener un encuentro con Dios, mi amigo. Yo te agradezco porque ves este video. Sé que muchos pasan este video por las mañanas en sus hogares, todos los días. Es una alegría. Pero mi temor es que esto esté reemplazando lo que tú debes hacer a solas con tu Creador. Tienes que aprender a aplicar la Biblia por tu propia cuenta. ¿Me dejo entender? Y lo segundo que tenemos que aplicar es la predicación del Evangelio. Esta semana que pasó hemos estudiado que la testificación no es un don. Y muchos dicen, pastor, yo no tengo el don de testificar. Claro que no tienes el don de testificar. Porque la testificación no es un don. Es una necesidad, es un llamado que Dios nos hace. Y tú, mi querido amigo, tú, mi querida amiga, joven que me ves, señorita, Dios te ha llamado para predicar la palabra. Pero tú no vas a predicar la palabra si no has escuchado en primer lugar aquel que escribió esta palabra. Antes de que tú llenes la vida de otras personas, necesitas llenar tu vida. Porque no vas a llenar a nadie si tu vida está vacía. ¿Me dejo entender? Y necesitamos entender que hay que aplicar la palabra de Dios en todo tiempo. La lección en el día jueves nos deja tres versículos. Isaías 54, Eclesiastés 3:1, 2 Timoteo 4:2, hablar al necesitado en el tiempo que sea necesario. Nuestro trabajo misionero no está limitado a algunas horas. Nuestro trabajo misionero tiene que ser un estilo de vida. Así como tienes un estilo de vida para ir al trabajo, para salir con tus hijos, para pasear con tu novia, con tu novio, pues que tu estilo de vida también sea predicar a Cristo, predicar de Cristo. Y no solo el sábado, sino también en la semana. Y ojo, no se predica solo con un estudio bíblico, se predica con tu testimonio. Se predica orando por alguien, tomando tu celular y mandándole un mensaje a alguien que lo necesita, posteando algo en tus redes sociales sobre Cristo. Eso, así se habla de Cristo. No tengas miedo, porque cuando tú hablas de Cristo, tú no vas solo. Cristo va contigo, porque vas a hablar de Él y Él te quiere acompañar. ¿Me dejo entender? Entonces, la palabra de Dios, mis queridos amigos, tiene poder. Hay beneficios de la palabra y sobre todo, hay que aplicarla. Porque la palabra de Dios no está para informarnos. La palabra de Dios está para transformarnos. Yo quiero terminar diciéndote en este día. Mira, Dios está trabajando en los corazones que te rodean. Elena de White nos dice con claridad que antes que Jesús llegara a la mujer samaritana, que antes que Jesús llegara al ladrón de la cruz, que antes que Jesús llegara a aquel centurión romano, aquella mujer con flujo de sangre, aquel rabí llamado Nicodemo, antes de que Jesús llegara a ellos, el Espíritu Santo ya había trabajado en ellos. Qué lindo, ¿verdad? Mira, cuando tú te acerques a una persona, Dios ya trabajó en ese corazón. No tengas miedo. No tengas temor. Recuerda que tú no vas solo. Que tú no vas sola. Cristo va contigo porque vas a hablar de Él. La palabra de Dios es una lámpara. Es fuego. Es como un martillo. Es como el pan y es como una semilla. Déjate llevar por la palabra de Dios. Pero primero, nútrete de ella para que tú puedas nutrir a otras personas. La pregunta de este día es, ¿qué harás, amigo? ¿Vas a compartir la palabra? ¿Te gustaría compartir la palabra? Amén. Déjame en los comentarios, así como estas semanas. No he dejado de orar por ellos. Déjame saber cómo estás avanzando con aquellas personas que estás compartiendo la palabra. Y si aún no has empezado a compartir la palabra, escríbeme aquí en el chat, en los comentarios y dime, pastor, ore por tal persona. Con ella, con él, yo empezaré a hablarle de Cristo. Y yo he visto testimonios de ustedes que me han escrito. Mensajes que me han enviado, pastor, hemos empezado a estudiar la Biblia, pastor, es una alegría que ya se hayan entregado a Cristo, eso es lo maravilloso. Así que no te rindas, porque Dios va contigo. Recuerda, la palabra de Dios no es para informarte, la palabra de Dios es para transformarte. Que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana.